Volamos hasta Suecia para estrenar Consequence of the City, el primer larga duración de Velveteen Queen, y lo hacemos con su tercer corte, Bad Reputation. Recordamos el álbum homónimo de 2004 de Lengua de Trapo, donde se incluía este Dulce Fiera. De cordero bajo el Subimos a Inglaterra para estrenar el último sencillo de Whiskey Embers titulado Man I Man. Bueno, pues ya tenemos por aquí a Rocberto Sound para hablarnos de ese gran crucero del Monster Rock. Y para entrar en harina vamos a pinchar Ice Frehley y su Fighting for Fight, que es uno de los temas que seguramente interpretó en el crucero y de su último álbum. Understand the rules and wanna believe. Practice is back. Buenas tardes, Robert, ¿qué tal? Hola, Tocayo, ¿qué tal estamos? Muy bien, pues aquí está, para que nos va a contar exactamente la experiencia de este año en el Monster of Christ. Cuéntanos, ¿qué es exactamente el Monster of Christ, para que la gente lo entienda? Pues es un crucero normal, pues como cualquier otro que puedas hacer por el Mediterráneo, que te lleva a las Islas Griegas o a cualquier sitio. Pero está todas las actividades, pues en vez de tener teatro o lo que sea, están orientadas al rock y más concretamente al heavy metal. ¿Y esto desde cuándo se lleva haciendo? Pues lleva, lo llamaban The Dirty Dozen, o sea que llevan 12 ediciones. Yo creo que un par de años no hubo por la pandemia y pues hace 13, 14 años más o menos. ¿13, 14 años ya? Sí, sí, sí. ¡Wow! Y bueno, ¿qué itinerario tiene como crucero? Tendrá un itinerario, ¿no? Establecido. Sí, sí, sí. El crucero sale. Yo creo que siempre ha salido de Miami. Por lo menos este año ha salido de Miami y los anteriores también. Y de hecho la gente se pregunta que por qué no sale alguno de Los Ángeles. Cuando ves los foros y eso, sí que lo dicen. Y entonces hacen un par de paradas. Pues esta vez iba a ser en Jamaica, en Ocho Ríos y en Nassau, en Bahamas, pero esta vez en Ocho Ríos hubo un problema con un dique, que tuvo un problema uno de los barcos de Royal Caribbean, y entonces al final lo cambiaron por Cozumel, en México. O sea que ha parado en Cozumel, Nassau y vuelta a Miami. Y hablamos de un crucero que es como los de toda la vida, es decir, con todo incluido. Bueno, es todo incluido relativamente, o sea... Aclaramos. Sí, tú puedes estar allí, por ejemplo, nosotros, pues, no, la verdad es que nos gastamos $11 en el crucero, solo, $11. Ah, pues bueno, muy bien. Aparte de lo que pagamos... Sí, sí, bueno, de lo que cuesta al el crucero. Principio, sí. Sí, nos gastamos $11, pero bueno... eso te da derecho a ir a unos ciertos restaurantes. Hay tres restaurantes, un buffet, hay un restaurante de menú que sirve muy bien, la verdad, están los dos fantásticos. Después hay una pizzería que siempre sirven los mismos tres tipos de pizza. Todo eso está incluido. Y incluso hay un café donde te puedes tomar un café, te puedes tomar unos pastelitos y alguna cosilla salada, y todo eso está incluido. Si quieres bebidas isotónicas, $80 por barba. O sea que si vais cuatro a un camarote, son $80 por cada uno. No puede pedirlo uno. Para tener barra total, ¿no? Para tener barra libre de Coca-Cola, sí. De Fanta o de las cervezas y los cócteles, $400 por barba. Y son cinco días. O sea, tienes que beber bastante para amortizar $80 por barba. Hay gente que lo bebe. No, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, yo ya no bebo, con lo cual, a mí, con el agua de sabores que daban allí, yo me apañaba perfectamente. Bueno, antes de hablar de los músicos y las actuaciones, dinos cuál era el ambiente que se respira en un crucero de este tipo. Pues el ambiente es fantástico. Fantástico. La verdad es que mucha gente puede pensar que al ser un crucero de heavy la gente puede desfasar mucho y nada más lejos de la realidad. O sea, hay un ambiente de camaradería fantástico y todo el mundo te ayuda, todo el mundo está dispuesto a colaborar contigo en cualquier historia, las colas... se respetan escrupulosamente. O sea, yo he venido encantado con el ambiente que se vive. Encantado. Bueno, y al estar todos dentro de un barco, tanto los que habéis contratado como viajeros como los músicos, ¿hay posibilidad de ese acercamiento con ellos, con los músicos? Total, acercamiento total. Salvo en las comidas, que sí que es cierto que el barco tiene como tres plantas que están dedicadas al menú. Es un restaurante de tres plantas y entonces la planta de arriba es la que dedican a los músicos. Entonces, durante la comida no puedes interactuar con ellos, pero hay alguno sí que se dejaba caer por el buffet, con lo cual pues yo me encontré allí, pues me encontré a Rudy Sarzo, Me encontré a Steve Harris también. Muchos músicos suecos, les gustan mucho las bandas suecas, entonces te puedes encontrar allí pues gente de Heat, gente de Crazy Leaks, de Crash Diet, o sea, y normalmente pues les pides una foto, cualquier historia, siempre intentando no molestar, porque claro, si uno se está tomando un café, pues no es cosa de entrarle en ese momento. Pero si le pillas por en el ascensor o le pillas bajando las escaleras, o pues vamos, yo he pedido muchas fotos, la verdad. Cuéntanos alguna anécdota que hayas tenido de algún contacto por ahí por las zonas comunes del barco. Pues la más divertida que tuve es que estábamos viendo en la cubierta de Darkness, el show de Darkness. Y yo estaba viendo el show y de repente miro hacia mi izquierda y veo que estaba Gary Cherone, el cantante de Stream, bueno, y que también fue cantante de Van Halen. De Van Halen, sí. Y nada, pues no le dije nada, yo me quedé ahí, seguimos viendo el concierto los dos, vamos, estaba a dos pasos mío. Y de repente se acerca Jeff Scott Soto y empiezan a hablar. Bueno, en uno de estos falsetes de Justin Hawkins, el cantante de The Darkness, bueno, se miraron como asombrados, como diciendo, pero este tío, ¿cómo canta? Bueno, el caso es que siguió la charla y en un momento dado pasó por ahí, creo que se llama John Nyman, el guitarrista de Y&T. Sí, el otro. Tal que le trincó Jeff Scott Soto. Y se pusieron ahí a hablar los tres y yo ahí al lado, alucinado, con tres tíos que, bueno, dos de ellos pues son ídolos míos. O sea que vamos, yo encantadísimo. También pues tuve acercamiento también con Jorge Salán, que me lo encontré, le apabullé saliendo del restaurante y me dijo, dice, ¿te importa hacer que te haga un par de preguntas para un reportaje que estoy haciendo para Rock FM? Digo, no, encantado. Y de hecho se puede ver en la página de Rock FM que salgo ahí diciendo tres chorradas. Y después también tuve un acercamiento que este también me hizo mucha ilusión porque le había entrevistado un par de veces con un grupo que tenía que se llamaban Linam, con Jacob Banton, que igual no le suena mucho a la gente, pero es el que ha puesto las voces en el nuevo disco de Mick Mars, el guitarra de Motley Crue. Sí. Y estuvo majísimo conmigo. De hecho, mi inglés es muy pobre y el tío hacía lo imposible por intentar entenderme y estuvo majísimo. Oye, ¿y a algún artista o banda que tuviera algún veto de acercamiento de a mí no me toques y cosas de esas? Sí, pero alguno, ¿qué? Que yo sepa, no, pero sí que es cierto, por ejemplo, de Steve Harris me habían dicho que iba con guardaespaldas, pero sí que llevaba un séquito, llevaba siempre a dos o tres personas, que yo no sé si alguno era el guardaespaldas, pero lo que sí que es cierto es que cuando nos salimos del crucero el último día, el 7 de marzo, alguien que iba con las maletas, bueno, Steve Harris estaba cogiendo las maletas, yo le vi, y alguien le dijo, Steve, hazte una foto conmigo y tal, y el tío accedió encantado, y nadie se puso entre medias. Es posible que Ace Frehley sí que tuviese algo, porque siempre iba rodeado de cuatro o cinco personas. Yo le vi. Yo creo que fue al músico que más vi en el crucero y siempre estaba rodeado de cuatro o cinco personas. Y de hecho, una de las veces que estábamos tomando un café y ellos se sentaron en una mesa al lado, pues llegaron unos chavales y le pidieron una foto y le dijeron no, mañana podréis haceros fotos y tal. Pero bueno, es que también estaba disfrutando con su gente, o sea que tampoco. No sé, yo creo que esos momentos hay que respetarlos. Yo creo que de toda la gente que estuvo allí, de grandes estrellas, porque también estuvo Glenn Hughes, Quad Rayo, Joe Satriani. Sí. Y&T, Darkness, Pat Travers, Acep, Stream. Sí. Yo creo que entre Ace Frehley y Glenn Hughes se llevan el top de, por así decirlo, de fama, ¿no? De, sí, de cabeza, ¿no? Sí, sí. Yo creo que Glenn Hughes, bueno, aparte que hizo un show descomunal, que ya estoy pisando una respuesta posterior. Pero, por ejemplo, yo a Glenn Hughes le vi en el show y en unas sesiones de fotografías que hacen para los fans. Pero en el barco yo no le volví a ver. No le vi por los pasillos, ni le vi en otro sitio a Glenn Hughes. ¿Cuál ha sido el músico más te ha llamado la atención? A mí Glenn Hughes, sin duda, sin duda. ¿Sí? O sea, dio un concierto solo, todos los conciertos eran de una hora, salvo Stream, que no sé por qué se tiraron hora y media tocando, pero todos los demás escrupulosamente eran una hora. Tocó 7 canciones solo, pero de verdad es que fue un éxtasis, porque está en una forma, bueno, además que lleva un guitarrista que es sensacional, que es Søren Andersen, sí, un danés. Y bueno, fue impresionante, pero bueno, es que fue, la verdad es que fue un crucero con mucho nivel, muchísimo nivel. O sea, porque tanto el show de Acep fue genial, el de Darkness fue espectacular, Stream, impresionantes. Quiet Riot, me encantaron. Verse mover a Rudy Sarzo con 74 años, creo que tiene. Es que es increíble. Y el cantante Jesse Pearl lo hace genial. O sea, ya sé que no, que es el único miembro Rudy Sarzo, pero es que desprenden una energía a todos impresionante. Y bueno, mucha más gente. O sea, Heat, todos los grupos suecos, Hardcore Superstar, bueno, estuvieron impresionantes todos. KK Priest, Soto. Estuvieron geniales, la verdad. Y bueno, es que fue, ya te digo que en general el nivel fue muy muy alto. Bueno, pues si te parece vamos a poner un tema de Jeff Scott Soto. Vale, vale, vale. De venga, su último trabajo, Desbelieving, muy se bien llama. There is no way to really know. I speculate. Bueno, Robert, ¿cómo se organizaban los conciertos? ¿Cómo iba la cosa allí? Pues vamos a ver, el barco tiene tres sitios fundamentales donde se pueden dar grandes conciertos, que es un teatro impresionante que me parece que tiene cabida para unas 1.200 personas. Después tiene una especie de pabellón, como el pabellón del Real Madrid, más o menos. Yo creo que es más o menos un poquito más pequeño, quizás, que también es una sala espectacular. Y después en cubierta ponen un escenario gigante. Y claro, la cubierta es tan, tan grande que ahí cabe un montón de gente. Después tienen otros dos o tres escenarios pequeñitos en cafés y bares, donde hacen pues acústicos, hay un karaoke. Tú imagínate en un karaoke cantando Glenn Hughes con Justin Hawkins. O sea, claro, había otro al lado, el otro debía decir, joder, yo no canto, porque pues esto es una barbaridad. Y bueno, los conciertos sí que es cierto que a veces se solapaban. Sí. O sea, sí. Igual no respetaban tiempo, por así decirlo, ya van a solaparse. No, es que son 5 días y van 40 bandas. Entonces, cada banda toca 2 veces. Entonces, te tienes que hacer un planning porque si no te vuelves loco. Pero aparte de eso, es que hay otras actividades. Hay entrevistas, hay fotosesiones con los artistas que te ponen 4 grupos y tú vas cambiando vas haciéndote fotos con cada uno de ellos. Entonces, claro, tienes que hacer colas. Te pierdes el concierto que están dando, por ejemplo, yo me perdí a Y&T, me los perdí, porque solo dieron un concierto en el barco y me les perdí. Menos mal que les vi hace años aquí en Madrid, pero eso me los perdí. Entonces, había algunos que hasta se solapaban 3 conciertos a la vez. Hostia, es una faena, ¿eh? Te coinciden 3 conciertos claro, buenos. Claro, es que te tienes que hacer un planning. Yo llevaba el planning hecho desde aquí, desde Madrid, porque te pasan todo el calendario, te lo pasan cuando contratas. Bueno, no, los últimos días te lo pasan como 10 días antes. Y cuando se juntan tantas bandas, ¿hay colaboraciones entre ellos? Es decir, ¿viste que se juntaban, alguno cantaba con uno, tocaba con otro, en fin? Sí, ha habido muchas colaboraciones. Yo las que he visto han sido la de, en el concierto de Jeff Scott Soto, salió Kenny Lecremo de Heat, y también salió una cantante que es la cantante de un grupo que se llama Paralandra, que se llama, espera que lo tengo por aquí escrito, no sé qué Carson se llama, no lo veo ahora. Bueno, es un grupo que se llama Paralandra, tiene un vozarrón la chica, que hasta eclipsaba un poco a Jeff Scott Soto. O sea, con eso te digo todo. Tiene un vozarrón impresionante. Y después también en el concierto de Joe Satriani, que estuvo fantástico, también fue un concierto maravilloso, al final invitó al escenario a Joel Oextra de Whitesnake y también fue espectacular. Yo creo que los organizadores se cuidan muy mucho de que no haya piques entre las bandas. O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si van a CEP, no puede ir Udo. Sí. Ya sé por dónde vas. Claro. Entonces, hay muy buen ambiente en general entre las bandas y ves hablando mucho, ves a muchos artistas. Por ejemplo, en un acústico de Joel Oextra, pues vi desde una esquinita a Wolf Hoffman viéndole de a CEP. Justin Hawkins estaba viendo a Glenn Hughes, Jeff Scott Soto estaba en varios conciertos, le vi en varios conciertos viendo a otros artistas. O sea que sí, y colaboraban entre sí, era muy colaborativo todo. Y cuando me hablas que había varias zonas de concierto, 3 escenarios por así decirlo principales, ¿se notaba si dependiendo del tipo de escenario había una primera o una segunda división de bandas? Esto no, estos son para el primer escenario, estos son para el escenario más grande, esto para... Sí. O se distribuían, sí. Como tú dices, había 2 conciertos por grupo, una vez tocaban uno en uno y otra vez tocaban en otro. Bueno, la verdad es que los escenarios grandes, que era donde tocaban las 40 bandas súper grandes que iban, en general todas tocaban en un escenario indistintamente de que en otros. Entonces, pues si uno estaba tocando en el teatro, la siguiente actuación que tenía, pues la hacía o en cubierta o en el pabellón que se llamaba el Estudio B. Y bueno, digamos que no había mucha diferencia. La diferencia era que, por ejemplo, ibas a ver a Joe Satriani y veías el teatro hasta los topes. Ibas a ver a... No sé quién decirte, pues... Pat Travers, por ejemplo, y había media entrada. Entonces sí que se notaba quién atraía mucho a la gente y quién atraía menos. Aunque yo me he llevado muchas sorpresas con muchas bandas que creía que no tenían mucho tirón y sin embargo allí en Estados Unidos lo petan. O sea, son muy grandes, muy grandes. ¿Pero bandas europeas o bandas americanas? Sí, bandas europeas como Heat, Hardcore Superstar. Bueno, están encantados con Hardcore Superstar. De hecho, en los foros que hay del crucero, que yo estoy suscrito a un par de foros de Facebook, pues están continuamente reclamando a Hardcore Superstar. Y de hecho, el crucero que viene... Sí, sí, están apuntados ya. Sí. Vuelven otra vez. Sí, sí. Es impresionante. Bueno, y para ti, ¿cuál ha sido la mejor actuación? Como he dicho antes, para mí Glenn Hughes ha sido lo máximo del crucero. Después yo destacaría a The Darkness, que dieron un show impresionante. Yo no sé cómo conserva también la voz Justin Hawkins con esos agudos que tiene. Después Acept me encantaron. O sea, tienen un directo brutal, pero brutal. Richie Kotzen, del que no he hablado, dio un concierto fantástico. Es impresionante verle tocar y verle cantar. Canta con un feeling increíble. KK Priest me impactaron. Lo que sí que vi a Downing, le vi como muy en segunda fila. Llevaba todo el peso del concierto, lo llevaba el otro guitarrista y sobre todo Tim Ripper Owens, que es, bueno, es impresionante cantando ese tío. Y Ace Frehley me gustó, pero no me apasionó, Le vi muy parado en escena, no sé. No era, por así decirlo, alguien muy dinámico de sobre el escenario. Siempre ha sido una persona un poquito estática. Yo veía al otro guitarra y al bajista que se estaban dejando los cuernos y él iba, pegaba un guitarrazo y estaba como muy estático siempre. Sí. Entonces me quedé un poco frío con Ace Frehley, la verdad. Bueno, haznos una valoración general de esta experiencia. Pues, para la gente. Es una experiencia que no se me va a olvidar en la vida. No se me va a olvidar en la vida. Y de hecho estoy pensando volver no sé cuándo. No sé si el año que viene, dentro de dos o dentro de tres. Pero vamos, yo pienso volver. Pienso volver al crucero porque es impresionante. Si te gusta el heavy metal, el hard rock y encima eres mitómano, Es perfecto porque te encuentras allí con todo, te les encuentras desayunando, te les encuentras en el ascensor y hasta como decía, me dijo un día David Valera, es que te les encuentras en el cuarto de baño también, meando. sea, bueno, eso me hizo mucha gracia. ¿Recomendable totalmente? Recomendable totalmente, si el presupuesto te llega... Que hay que ahorrar un poquillo. Bueno, di a la gente así por encima más o menos cuánto tendrían que ahorrar. Vamos a ver, pues el crucero en sí, cerrado, cuesta como unos 1000. El camarote que yo cogí, que era un camarote interior, o sea, uno de los más bajos. Hay otro más bajo, pero ya estaba... Entraba agua, ese ya entraba agua. No, sí, sí, estaba... Cuando intenté yo, estaba sold out ya, no estaba acabado. Entonces nosotros pagamos unos 1.600 y pico euros cada uno. O sea, fui con mi hermano y con mi hijo. Les mando un saludo. ¿Incluido vuelos y todo? No. Los vuelos son aparte. Solo es el crucero. Solo el crucero. O sea, que a eso hay que añadir como mínimo 500 euros de crucero. Y tienes que hacer una noche en Miami, fijo. Fijo, porque no te puedes arriesgar a ir con la hora pegada, no, claro, y perder el crucero. Entonces tienes que hacer noche en Miami, al día siguiente embarcar y a última hora, cuando sales del crucero, ya sí que puedes plantearte, porque el crucero suele llegar a las 7 de la mañana. Con lo cual te puedes plantear salir de allí por la tarde, tranquilamente. Por la tarde a las 5 o las 6 de la tarde, tranquilamente, y no consumir otra noche en Miami, que es carísimo. O sea, la noche en Miami a nosotros nos costó un hotel unos $300, ¿eh? Supongo que habrá más baratos, pero no sé dónde te metes ya. Claro, claro. Bueno, pues Robert, tío, muchísimas gracias, un placer tenerte aquí. De nada, de nada, encantado. Que nos cuente la experiencia y, bueno, yo, como has hablado muy bien de Glenn Hughes, quería despedir a la entrevista con Glenn Hughes. Joder, fenomenal. Además, tengo entendido que fue con el tema del aniversario de Deep Purple. Sí, sí, sí. De Deep Purple. Uh-huh. Vamos a despedir con esa versión del Burn que hizo él y está reflejada en uno de sus discos, en el Burning Japan, uh-huh, ¿vale? Que es como comienza el concierto, además, ¿vale? Muy un bien. Abrazo muy grande, Robert. Muchas gracias por estar aquí. Igualmente, igualmente. Y aquí desde tu casa como colaborador que eres de Capitán Rock. Sí, sí, sí. Y un saludo a todos. Muchas gracias. Vamos con Glenn Hughes. vámonos de concierto. En la sala Rabbi Life, en Los Cabillas número 4, el sábado está el Monster of Metal con Judas Resurrection y Iron Matt. En la sala Robbie, la Avenida Brasil número 3, el jueves estará Northwest Band, el viernes Mala Luna más Grita, el sábado estará Kike M, el domingo por la mañana Brown and the Phillips y el domingo por la noche Leyenda y No Soul. En Funhouse, calle Palafox número 8, el miércoles, estará Scanners, el jueves estará Pat Tooth and the Rack Outsiders más Automatic Lovers, el viernes estará The Midnight Kings, el sábado The Gross Sims, el domingo Michelin James y el lunes y martes que viene estará Subsonics. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, el martes estarán nada más y nada menos que Buitres desde Uruguay, el jueves estará Cancer Bats desde Canadá y estarán también con ellos Cobra, el sábado Chip Perry and the Bombers desde Portugal y Sui and the Electroshocks más Matt Meyers and the Brocorns. En Monkey Rock, en calle Real 71 de San Sebastián de los Reyes, el viernes estarán nuestros amigos de 13 Calaveras, más Mal Karma, el sábado estará Dresden y el domingo José de la Plaza. En la Dulce Harley en Alcalá de Henares, Andrés Saborí, 14, el sábado estará Hungry for Her. En la sala Vicio, en Alcorcón Industrias 43, no habrá conciertos como tales porque la gente de Vicio, Pili y su gente, estarán en lo que son las fiestas de Alcorcón. El sábado estarán tocando Valderrock más Barflies, el domingo con el 44 aniversario del Club Moto Alcorcón, con paella, actuaciones, concursos, premios, y a las 5 estará el Festival Valderas con Áptica, Invasors, Teto y Thermogown. En la Hora Rock en Fuenlabrada, Isla Británicas 2A, el viernes estará Laurel Canyon y el sábado Ozzy Solution. En Grace O'Malley Spaff en Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el viernes estará Los Crustas y el sábado Raw Tempo Projects. En Black Bourbon, calle Puerta del Sol número 8 en León, el jueves, la Jazz Session, el viernes estará Naked Eva más un artista invitado, el sábado estará Deriva y el domingo Gilipollas. Y vamos a continuar desde Madrid para seguir estrenando lo que es ahora el turno de Kepler y su Agua y Aceite. Viajamos hasta Estados Unidos para estrenar Blacked Out, último trabajo de The Drowns, que lleva en su segundo corte este Ketamina y Cola. Pues sigues aquí en Capital Rock en el 107.8 de la FM en Radio Utopía y nos vamos a seguir quedando en Madrid para escuchar a 13 Calaveras, que como ya hemos dicho, estarán aquí el viernes en San Sebastián de los Reyes, en el Monkey Rock, con Mal Karma, y vamos con su nuevo sencillo titulado Remolino. Volvemos a recordar No hay vuelta, segundo trabajo de los barceloneses Zancada, y lo hacemos con el tema que cierra el álbum, No te vengas hoy. He dormido poco como siempre. Después de tanto tiempo en los perales, espero a que me digas el momento. Siempre se agranda todo en el intento. Sabes que soy algo bufón. ¡Wow! Y que improviso así con tu permiso. El mundo aquí hoy se paró. Buenas tardes, Ángel, ¿cómo os va todo? Buenas tardes, Robert, muy bien, tío. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, ¿cómo van los preparativos para ese lanzamiento? Pues muy bien, con mucho lío y muchas cosas, pero bueno, muy muy guay, la verdad. Muy ilusionados, llevamos ahí mucho tiempo esperando poder sacar este disco que grabamos ya hace un tiempecillo, y así que estamos pues deseosos de lanzar todo ya al aire. Vale, ¿recuerda la gente dónde fue la grabación del disco? Esto lo grabamos en la Sala Copérnico de Madrid en noviembre del 2022. Ya ha llovido, ¿eh? Ya ha llovido algo, sí. Bueno, y fíjate, lo que ha llovido es desde que se lanzó el primer trabajo vuestro, si no recuerdo mal, el 2015, antes de que llegue. Sí, pasaron 9 años. Correcto. 9 años ya este directo de Vena por mí, directo desde aquí de Madrid. ¿Cómo has visto esa evolución? ¿Cómo definirías ahora el estilo de la banda? Bueno, ha cambiado el tema de la banda, porque claro, al principio éramos un dúo, tío, ¿sabes? Esto lo iniciamos Kino y yo con un par de acústicas y canciones y tiramos para adelante con eso. Entonces, el primer disco, el que acabas de mencionar, se grabó con músicos con los que contamos para la... pero seguíamos siendo un dúo, no éramos una banda ahí. Entonces, ya con Ben Ben se armó un poco más, y con el último disco, con Mágico, ya éramos 4 en la banda, 4 músicos fijos ahí, pues remando y aportando ideas y canciones, claro. Entonces, no tiene nada que ver lo que fue el primer disco con el Mágico, que es nuestro ya tercer disco de estudio. Básicamente porque hay más gente y más cabezas ahí pensando y haciendo música. Pues a raíz de esto que tú nos cuentas, dinos cómo formasteis el actual cuarteto, lo que ya podemos decir que es la formación oficial de la banda. Pues la verdad es que nunca tuvimos un objetivo de ser... Ángel, ahora sí. Te habíamos perdido. Sí, ahora sí, perfecto. Vale. Nada, te decía que con el tiempo y tal, pues fuimos conociendo músicos, hemos tocado con muchos músicos diferentes y al final, pues bueno, dimos con, en el caso de cuando éramos un cuarteto, dimos con Pitu y con Luis y bueno, decidimos remar todos juntos y hacer un disco entre los 4. Al final Pitu se fue y nos hemos quedado ya como un trío, que somos los músicos fijos de la banda, vamos, los que capitaneamos el proyecto. Es verdad que en directo nos acompaña Curi, Cayetano, Balfagón a las teclas y bueno, y así es como nos presentamos en directo, pero realmente ahora somos un trío. Bueno, ¿y cómo organizáis? Porque sos un trío, pero es que, joder, cada uno vivís en una punta de España. Sí, bueno. ¿Cómo os organizáis? Es un poco loco eso. La verdad es que, como en Castellón, que es donde estamos la mayoría, estamos el batería y yo y el teclista, pues tenemos el local de ensayo y trabajamos mucho los 3 ahí. Luego, cuando tenemos todo montado, pues para iniciar una gira, por ejemplo, pues viene Kino y viene Curi. Estamos una semana trabajando de manera intensa en el local y ya pues a rodar y a tocar. Lo organizamos de esta manera y la verdad es que nos viene bien. Es verdad que ensayamos poco, pero cuando ensayamos concentramos todo el trabajo en poquitos días, ¿sabes? Sí. Y bueno, este nuevo trabajo, ¿dónde se va a poder ver esa presentación? Cuéntanos un poco. Bueno, pues mira, lo presentamos el propio día 10 en Castellón, que es ahí la ciudad donde estamos, pues bueno, más tiempo. Un concierto que se va a hacer en La Bohemia, que es una sala maravillosa de allí, recién reformada y brutal. Ya estuvimos ahí abriendo el concierto de Santero los muchachos en acústico y joder, quedamos enamorados del lugar. Lo vamos a hacer con Lince, con una banda de rock and roll de Madrid. Grandes amigos nuestros de aquí, de Capitán Rock. Grandes amigos nuestros de Capitán Rock. Son increíbles, tío. Dan un buen rollo que te cagas. Tiene una energía joven que alucinas. A decir, tío, tan jóvenes haciendo rock and roll. No sé, tío. Es como un oasis en el desierto muchas veces, ¿no? Sí, sí. Y nos encanta. Nos conocemos hace tiempo. Queríamos siempre hacer algo juntos y por fin va a poder ser posible este próximo viernes. Así que bueno, vamos a presentar el disco ahí, vamos a tener merchan nuevo, vamos a tener vinilos por primera vez, que nos hace también mucha ilusión, y bueno, estamos ahí pues con unas ganas que ya te puedes imaginar. Bueno, y en la misma presentación ya la gente va a poder acceder al disco, ¿lo va a poder comprar allí? Sí, vamos a montar una tienda física en la propia sala, donde tendremos las camisetas con el nuevo diseño, el vinilo, el CD, también estarán nuestros discos anteriores, o sea que allí ya se lo podrán llevar puesto a casa y firmado si quieren. Vale, y para la gente que no va a poder asistir al concierto, ¿dónde se va a poder hacer con el trabajo? Bueno, el disco físico lo vamos a tener solamente disponible en los conciertos y bueno, y a través de nuestros canales de difusión como Instagram y demás, pues si nos escriben ahí por privado, se lo enviamos sin ningún problema. Yo escribiré para que me lo enviéis. Tienda. Hombre, por supuesto, tío. ya te lo estamos preparando ya. sí, no lo vamos a tener disponible en tiendas porque bueno, lo vamos a sacar por nuestra cuenta. Con la discográfica con la que estábamos antes hemos roto relaciones y bueno, hemos decidido hacer esto por nuestra cuenta y a partir de aquí en adelante ya se verá. Entonces sí que se podrán hacer con él si nos escriben y lo enviamos ahí de mil amores a donde sea. Bueno, ¿quién se ha encargado de hacer la postproducción del disco? ¿Todos los arreglos ya una vez grabado bueno, y demás? ¿Te refieres al arte del diseño? No, a lo que ha sido la grabación, los arreglos y demás, ya una vez el concierto grabado. Vale, eso realmente lo produjo Josu García, que nos produjo el disco anterior. Sí. Sobre todo, ahí hubo mucho curro, sobre todo en la preproducción, ¿sabes? Josu se vino con nosotros al local, aquí a Castellón, se vino un fin de semana entero y preparamos ahí lo que iba a ser el directo, ¿sabes? Porque hay muchas diferencias en los directos que veníamos haciendo con lo que hemos grabado aquí. Aquí pues hicimos un trabajo ahí codo con Josu, que es un máquina y sabe perfectamente cómo tiene que sonar bien un directo, por ejemplo, empalmes de canciones, ¿sabes? El orden según los tonos de cada canción, no sé, todo eso se ha cuidado mucho y ahí es donde realmente hicimos el trabajo, en la preproducción. Luego Marc Yanista, que es nuestro ingeniero de siempre, es quien lo grabó directamente en la sala. Y la postproducción, que podemos decir que fue el mastering, ¿no? La mezcla y el mastering corrió también a cargo de Marc. Y contamos con Tap Mastering, que es un estudio de Zaragoza, para hacer el máster para el vinilo, ¿sabes? Porque yo esto no lo sabía, esto lo aprendí luego, porque nunca habíamos editado nada en vinilo y sí que es cierto que no puede ser el mismo... No lo es. El mismo máster digital para un vinilo, ¿sabes? Sí, no es lo mismo la mezcla para el vinilo que para el CD que para YouTube. Exacto. Y que para Spotify. Todo lleva unas pautas. Todo lleva unos parámetros, claro. Exactamente, unas pautas sí. y unos arreglos diferentes, sobre todo en lo que es el proceso de masterización. Así que bueno, pues lo hicimos con Tap Mastering, que son también unas máquinas, y estamos encantados con el resultado, la verdad. Bueno, ha habido unas colaboraciones en el disco, sobre todo ya estos dos primeros lanzamientos que habéis hecho, de adelanto de lo que va a ser el trabajo. Hablamos un poquito de, por ejemplo, Al Infinito, que es con Nat Simmons. Con Nat Simmons, sí, joder, la verdad que estamos súper contentos con cómo ha quedado eso, porque... enviamos la canción a Nat, desde el principio se apuntó a la locura esta de grabar un disco en directo con nosotros, no nos conocíamos demasiado, pero bueno, hicimos ahí unas migas muy bonitas y fui un día a su casa de Madrid con una guitarra acústica y probamos ahí la canción. Recuerdo que estaba con, no sé si anginas o algo tenía, ¿sabes? O gripe o... Estaba jodida de la voz y ya ahí, tío, la hacía increíble y me decía, oye, perdona, pero es que no estoy muy bien, que he estado medio enferma y tal. Y vamos, salí de ahí y dije, madre mía, pues menos mal, cuando estés bien, ¿cómo sonará esto? Y guay, tío, la verdad que ha quedado impresionante, precioso. Le pasamos el vídeo cuando nos pasaron ya el final, los finales del vídeo que hicimos. Se lo pasamos y la tía súper emocionada y bueno, todo maravilloso. Todo lo que podía salir bien, salió bien. Bueno, pues si no te parece mal, vamos a poner ese tema que le tenemos aquí para que claro. La gente se haga una idea de cómo va a sonar esto, ¿vale? Esto es Al Infinito. Perfecto. Por favor, un aplauso que se caiga hasta abajo para recibir a Nat Simmons. ¿Cómo es posible que hables de mí si no me conoces de nada? Tan increíble que seas así. Parecen tuyas mis ganas. Con cierta gracia llegado lejos. Es esa voz que me habla desde dentro. Quizás seré yo, que a veces tropiezo con mis fantasmas. Pero ¿qué coño has hecho? ¿Qué es lo que pasa dentro de mi cabeza? Nos venga nadie a hundir. Si tú una cosa, si todo el disco suena así va a ser una pasada ir a este vinilo una noche de verano, ¿eh? Qué bueno, tío, yo creo que te va a gustar esto. Bueno, vamos a hablar un poquito más de ese concierto de presentación que hemos hablado para el 10 de mayo con los amigos del Lince. ¿Vais a contar con alguna colaboración o algo para la presentación? No, le hemos avisado a todos nuestros amigos colaboradores que están en el disco, por supuesto invitándolos a venir, pero es que están todos de gira y tienen historias y no vamos a poder contar en este concierto con ellos. Sí que vamos a intentar hacerlo, volver a repetir lo que hicimos en la grabación en Madrid, que esto será el 14 de septiembre en la Sala del Sol. Pero en Castellón no vamos a contar con, lamentablemente, no vamos a contar con ninguno de ellos. Bueno, entonces, aparte de este concierto del 10, hablas del 14 de septiembre en Madrid, en la Sala del Sol. Eso es. ¿Algún concierto más a la vista? Porque te está saltando todo el verano, macho. Tenemos un festival cerrado ya para el 27 de julio. Se llama Pipa Fest y es en un pueblo de Palencia que se llama Villada. Mola mucho, tío, porque es donde se fabrican las pipas Facundo, ¿sabes? Ah, eso no lo sabía yo. Y por eso se llama Pipa Fest. Es un festival así como pequeñito que organiza una peña de allí que son increíbles. Y bueno, llevamos así como un par de años que queremos ir, tanto ellos por su parte como por la nuestra, y al final va a poder ser posible este año en su creo que es octava edición o así. Vamos a estar allí. Y luego el 14 de septiembre en la Sala del Sol de Madrid. De momento esas tres fechas, es posible que salga alguna más, pero bueno, con este directo tampoco pretendíamos hacer una gira como tal, ¿sabes? Sino algunas presentaciones. Así molona y bueno, ya ir pensando en el siguiente paso. Bueno, como este disco, estamos hablando que es una grabación del año 2022, es decir, cuando salimos de la pandemia, que salíamos todos con más ganas que se sale de un desierto, han pasado ya unos años. ¿Tenemos ya temas nuevos, aparte, por ahí ya, trabajando? Sí, bueno, tenemos muchas canciones nuevas, como te puedes imaginar. Tanto tiempo, pues hemos acumulado muchas canciones nuevas. Todavía no nos hemos sentado a trabajar en ellas, pero bueno. ¿No vais a rodar ninguna en estos conciertos? No vamos a hacer ninguna canción de momento inédita. Vamos a centrarnos en lo que es la presentación de este disco en directo y ya luego con calma vamos a sentarnos y estudiar bien Bueno, pues cuáles serán los siguientes pasos. Acabamos, como te decía antes, hace poquito dejamos nuestra compañía, ahora volvemos a estar solos y queremos plantear todo bien y ver cuáles son los próximos pasos a dar. Pero sí, canciones nuevas hay un montón, tío, te puedes imaginar. Yo tengo muchísimas ganas de las últimas canciones que he escrito, que creo que son las mejores, como siempre. Todos creemos que lo último es lo mejor siempre que hemos hecho. Siempre, tío, siempre. Y seguramente será verdad. Pues bueno, tengo muchas ganas de grabarla, sobre todo, y de tal. Así que bueno, con calma, pero sí, sí que hay siempre nuevo material y ganas de seguir adelante, claro. Pues eso es lo mejor que puede haber. Mientras haya ganas, hay esperanza, que decía aquel. Por supuesto, tío. Bueno, pues nos gustaría que nos hablas un poquito de este segundo lanzamiento que habéis hecho, del tema Ven, Ven. Que aquí también creo que estáis con Santero, ¿no? Ahí estamos con Santero y los muchachos, tío, que se montó una fiesta ahí en ese momento del show alucinante. Ven, Ven es una canción del segundo disco, que le da título además al segundo disco de Reciclaje. Del año 2017. Del año 2017, eso es. También ha llovido ya algo. Y bueno, una canción muy vacilona, tío. Yo recuerdo que cuando le pasé a los chicos de Santero las opciones que teníamos para, o sea, las canciones que habíamos pensado para hacer con ellos, se quedaron con esta, pero vamos, además Miguel Ángel me dijo, tío, sin ninguna duda, Ven, Ven, así haremos ahí a la gente mover el culo y podemos hacer algo ahí como muy molón con esa canción. Sí, sí, además es Ven, Ven, chica bom bom. Sí, claro. Todo el rato juego de palabras, que además a ellos les encanta todo ese rollo. Y bueno, la santerizaron mucho, le metieron ahí su rollo, hicieron unas palmas, bueno, un vacile ahí, se subieron al escenario sin instrumentos, con un shaker y sus manos, y ya ves, tío, fue increíble, un baile bastante, bastante guapo. Bueno, pues yo voy a despedir la entrevista con ese tema. Pero no sin antes pues, darte las gracias por hablar con nosotros, tenerte un huequecito aquí en Capitán Rock y que nos cuentes lo que va a ser el nuevo álbum, que ya estamos deseando escucharlo entero, claro. Sí, joder, la verdad que nada, ya no queda nada, cuestión de días, estará disponible en todas las plataformas el 10 de... Bueno, ya el jueves a las 12 de la noche ya estará todo el disco colgado ahí para quien lo quiera disfrutar. Y muchas gracias a ti por invitarnos, por invitarme aquí a hablar contigo. Ha sido un placer enorme. El placer ha sido nuestro y aquí sabes que tienes vuestra casa para cualquier cosa que necesitéis, cualquier lanzamiento. Aquí está Capitán Rock y lo dicho, muchísimas gracias, Ángel. Qué guay, pues nada, muchas gracias, Robert, de verdad. Venga, pues nos vamos con este Ven, Ven. Esto es Ven, Ven. Ven, ven, chica, ven, ven, chica. tienes un retrato o un alma en firme. Me voy, chica, tú sigues, dime. Ya no digo más de lo que te dije. Báilale, báilate, lámele, lámeme. Báilale, báilate, muévele, muévete. Báilale, báilate, lámele, lámeme. Báilale, báilate, muévele, muévete. Báilale, báilate, lámele, lámeme. Báilale, báilate, muévele, muévete. Vámonos a Navarra para escuchar uno de los últimos sencillos de este 2024, los Navarros Dickers, y esto que suena es 200%. En el fondo de un lago. Aterrizamos en tierras británicas, más concretamente en Essex, para escuchar el último álbum de Eddie and the Hot Rods, titulado Guardian of the Legacy, y en su quinto corte lleva este She's the One. Regresamos a Madrid para estrenar el nuevo sencillo de Cielo Submarino titulado Canita al Aire. Bailamos hasta que prohíban el baile. Luces de neón, Desde California escuchamos uno de los últimos sencillos de Frankie Wall titulado Hell's Coming. Defender. I bet you can't handle your liquor. I think the liver begs to differ. You're pretty quick. You got some tricks. Who's hold you down? You know, yeah. You're kind of hot. Ready or not, meet you in the parking lot. Bueno, pues hemos llegado al final del programa, de un nuevo programa de Capitán Rock. Ya sabéis que a partir de mañana estarán los podcasts en asaltomataradiorock.com/Capitán Rock. Gracias por estar ahí, ha sido un verdadero placer hacer esto por todos vosotros. Nos vemos en el próximo programa. Y nos vamos a despedir desde Porriña, Galicia, con Blues Time, primer trabajo de Jack Doe and the Blues Preachers, y que lleva en su quinto corte este Memphis Train. Lo dicho, nos vamos, muy agradecido y hasta la semana que viene.